Reaparecemos, regresamos con la voz de la ternura, así la apodaron a Dolores Virginia Rivera García, pero se llamó musicalmente Virginia López. Nació en Nueva York, murió con muchos años, a los 95 años. Ella, no sé, decían que tenía, puede ser un poquito de mal genio, pero lo cierto es que no entramos en detalles, sino que la vamos a recordar, sin olvidar que estuvo trabajando en, no solamente en Europa, sino que fue hasta el Japón. Ella fue galardonada con el Discómetro de Oro en México y ganó el premio del Festival de Codazos de Puerto Rico, por ahí en los años 70. Aquí está Virginia López con casi una amenaza. Ya la pagarás. El camino de Virginia López, vamos a traer a Carmen Delia Dipiní, que nació en Naguabo, falleció en agosto del 98, también puertorriqueña. Su época de apogeo fue con temas como este, Dímelo. Yo te gusto y sé que estás deseando que yo te diga algo. Dime que sí, dímelo y no te dé vergüenza que aquel que mucho piensa nunca consigue nada, nada más que sufrir. Anda mi vida, dímelo. Que yo tan solo espero oír de ti un te quiero para hacerte feliz.

No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no, no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. Bueno, vamos a Cuba. Escuchen dónde nació nuestra cantante invitada, en Perico, Matanzas, Cuba. Estamos hablando de Blanca Rosa Gil, la muñequita que canta. Siendo muy pequeñita, la familia la llevó a vivir a La Habana, ¿no? Tenía dos hermanas. Empezaron a cantar en actividades escolares, pero realmente ella fue la que triunfó. La familia de ella se fue a Caracas por allá. No, la mandaron a Caracas a ella en el año 55. Pero aquí está doña Blanca Rosa Gil, que vino muchas veces a Colombia, a los estudios de Emisora Nuevo Mundo, con este Besos de Fuego. En la apartada soledad de nuestras almas se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud, y saturado por la más divina llama, besos de fuego tú me diste a media luz. Tiemblo ardoroso al recordar aquel momento en que mis labios se quemaron en los tuyos. Porque me ciega el cruel tormento de no sentirme entre tus brazos y soñar. Quiero de nuevo estar aprisionada en el dulce embeleso de toda tu pasión. Quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba la razón. Ven hacia mí, besos de fuego son los que brinda tu boca, besos que matan y reviven a la vez. Quiero tus besos con la furia de una loca, porque sin ellos ya no puedo vivir. Besos de fuego son los que brinda tu boca, besos que matan y reviven a la vez. Quiero tus besos con la furia de una loca, porque sin ellos ya no puedo vivir. Viene a una que apodaron la temperamental. Estamos hablando la reina del bolero, doña Olga Guillot, que nació en Santiago de Cuba, murió en Miami Beach con 86 años. Bolerista, es una de las figuras más importantes. Estuvo casi 70 años trabajando. Miren ustedes lo que ganó. Ganó 10 discos de oro, 2 de platino, 1 de diamante. También tuvo un premio Grammy Latino, y aquí la traemos a la temperamental Olguita Guillot con Tú me acostumbraste.

adiós. ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? Y en el cierre de este ciclo de voces femeninas y de boleristas, por supuesto, traemos a la cubana Olga Chorens, que en compañía de su esposo Fernando Álvarez, Fernando, o lo llamaban Tony Álvarez, también cantante, tuvieron un show en televisión de Cuba durante muchos años. Pero en 1954 ambos grabaron con la Sonora Matancera. Grabó cada uno dos temas. Por ejemplo, Tony Álvarez grabó Hijo del Destino y Margarita, y su esposa, doña Olga Chorens, grabó Mis Noches Sin Ti, Yo Soy Esa, y a dúo grabaron ellos Linda Caleñita. Pero aquí está Olga Chorens de Cuba con este inolvidable Mis Noches Sin Ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido con voces femeninas en la historia del bolero. Por lo pronto, solo agradecerles y pedirles un favor, permanezcan, porque en segundo llega Martín de Francisco y su música.